también vuelve Carrizo al arco de River, bueno, eso quería mencionar. Y avisar que a partir de las 15:30 va a ser la semifinal entre Del Potro y Nadal en el abierto de Indian Wells. Recordemos que por la otra llave juegan Federer y Djokovic. Importante entonces el partido del Potro de este fin de semana. Fernando Clavero, ¿nos quedó algo? Daniel, tres cositas a tener en cuenta para lo que viene de la semana. Una es la elección de Chubut para el día de mañana, que entre otras cosas se va a elegir gobernador y vicegobernador. Dos candidatos son los fundamentales que van a dirimir ese lugar. La otra es que finalmente el lunes quedó suspendido el paro que había anunciado la CGT, fundamentalmente el gremio de camioneros, por el problema del exhorto que venía de Suiza. Bueno, eso quedó suspendido, pero seguramente va a haber más repercusiones, además de Plaini, que habló con nosotros y nos dio títulos de todos lados y definiciones de todos lados, acusando a las corporaciones de haber armado esta causa. Si se perdieron la nota de Plaini, www.lanuberradio.com, ahí la van a poder escuchar seguramente entre lunes y martes. Y la tercera cuestión, Daniel, es que vamos a recordar durante la semana el 24 de marzo de 1976, el golpe militar, innumerables actos en todo el país, obviamente también en la ciudad de Buenos Aires. Nota con el embajador de Japón en la Argentina, porque este también va a ser un tema, Fernando, de la semana. Sí. También la pueden escuchar en lanuberadio.com. Y la última cuestión a nivel internacional, Daniel, es lo que está ocurriendo por estas horas en Libia. Una reunión fundamental del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en París ha determinado que está sitiando prácticamente a Libia y el ataque casi sería inminente. Vamos a ver qué ocurre en las próximas horas. Muchas gracias, Fernando. Pablo Domián, ¿qué recomendamos para este fin de semana? Si no viste todavía la película Belgrano, dirigida por Sebastián Pivoto, bueno, viví cerca del Mercado Central, en la provincia de Buenos Aires, allí por autopista Riquieri y Boulogne-sur-Mer. Bueno, podés asistir allí hoy a partir de las 18 horas, se proyecta la película Belgrano. Una buena opción para ver cine nacional. Buenísima. Alejandra Chiesa, ¿qué nos depara el fin de semana? Buen tiempo, muy buen tiempo. La máxima prevista para hoy, 29 grados, con cielo despejado, y mañana domingo la mínima 12, la máxima 30. Y todavía cielo algo o parcialmente nublado. El lunes comenzamos la semana con una mínima estimada en 15 grados, una máxima que llegaría a los 31 y cielo algo o parcialmente nublado. Buen tiempo en la ciudad. Muy bien, entonces nos vamos. Esperamos haberles hecho muy buena compañía en esta hermosa mañana de sábado por las 7:50. Está Javier Pose aquí, que acaba de entrar al estudio. Javi, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la casa de muñecas? Dos cosas, he venido con la muñeca más linda, que es la Gente 99. Y bueno, después todas las fantasías que quedaron después de haber estado ahí con todas esas muñecas, no sé si voy a poder dormir esta noche. Y otra cosa, anticipo, elaboración de cerveza, fábrica de sombreros, algunos de los temas que va a investigar la Gente 13 en los próximos fines de semana. Muy bien, te comprometemos para que a través del Twitter de La Nube, durante la semana, vayas dejando algunos pequeños apuntes, notas de lo que fue esta nota imperdible en la clínica de muñecas. ¿Te parece? Bueno, me comprometo. Muchas gracias, Javier. Abrazo grande. Y bueno, como decía, a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Y nos vemos, nos escuchamos, nos sentimos y opinamos el próximo sábado. Me out like Terminó La Nube. Ahora viene Los Tontos con Poder. Trece son. Trece. Son las 13 en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. A favoritos directo. www.radioam750.com.ar. Escuchanos online. 750 en busca del ciberespacio. Más aire. Aire 750. Tragos. Mojito. Historia. Mojito nació en los años 30. Según la leyenda, fue en la bodeguita del medio, la cantina cubana más famosa de la isla. Fue aquí donde el escritor Ernest Hemingway solía pedir su bebida favorita, el mojito. Ingredientes: media taza de ron, media taza de agua gasificada, dos cucharadas de azúcar, una taza de hielo picado, una ramita de menta y una cucharada de jugo de limón. Preparación: mezclar el jugo de limón, el ron, el azúcar, el hielo picado y la menta utilizando una cucharada hasta disolver el azúcar. Mezclar pisando las hojas en el fondo del vaso y añadir el agua mineral, sirviendo en vasos chicos y adornando con hojas de menta. Algunos dicen que unas gotas de angostura es el perfecto toque final. En 750 tomamos las cosas en su justa medida. Tragos en 750. Cada 750 pasa algo. Aire. Siete cincuenta. Más aire. ¿Cómo le dicen? ¿Por qué le dicen? No hay moros en la costa. La zona mediterránea española fue, en la antigüedad, objeto de frecuentes ataques por parte de los habitantes de la región noroeste de África. Desde lo alto de esas torres vigilaban el mar, y en cuanto avistaban las naves bárbaras, el centinela comenzaba a gritar: ¡Hay moros en la costa! Y así la gente se preparaba para defenderse. No hay moros en la costa. ¿Cómo le dicen? ¿Por qué le dicen? El detrás de las palabras en 750. Siete cincuenta. Aire. Aire. Aire. Aire. Aire. Siete cincuenta. Más. Aire. Hoy, en Tontos con Poder. Infraganti. Hello, Stalin. Internet erótico. Game on. Bienvenidos. Los Tontos con Poder. Un selector de la mejor info. Tecnología, consejos, entrevistas. Los Tontos con Poder. La Hora Tech en 750. Buenas tardes, amiga Micaela, ¿cómo le va? Muy bien, Fernando Mnam, bienvenido al estudio, recién llegado. Sí, nuestro productor Ignacio Guevara se enoja porque me senté distinto, pero yo creo que puede resultar. Vamos a probar. Vamos a probar. Si nos escuchan mal, vale decirlo, Por donde quieran. Lindos títulos los de hoy, me gustaron casi todos. Vamos a ya desentrañar de qué trata cada uno. Lindo día también. Así es, lindo estudio como siempre. ¿De qué lo va el programa, Micaela? ¿El programa de hoy o el programa en general? En general. En general. Y bueno, tratamos de ver de qué la van las tecnologías más que el programa. ¿Cómo trabajamos con las tecnologías? ¿Cómo las consideramos? ¿Cómo nos impactan? ¿Qué hacemos con ellas? ¿Cuál es el trasfondo de dinero, fundamentalmente, y de poder que se esconde y que los medios dibujan también? No, nos falta un eslogan. Sí, bueno, podríamos pensarlo o nos podrían ayudar. Me encanta. Hacemos la gran Maroon 5. ¿Ya está tomado? Me encanta. Sí, está tomado. Me encanta, está tomado. Está tomado, absolutamente tomado. Bien, y una de las secciones que más nos gusta, siempre decimos, es por qué elegimos temas y de canciones, ¿no? ¿Verdad? Y en general los temas que elegimos tienen que ver con alguna excusa o innovación tecnológica. Ajá. Que incorporen a esa canción. ¿Qué trajiste? Por ejemplo, la primera viene a ser una de The Doors. ¿Por qué The Doors? Todos recuerdan a The Doors, Jim Morrison, que está enterrado en París. Hay un gesto televisivo de estirar muy, muy conocido. Y muy lindo Jim Morrison. El tema que elegí, ¿te gusta Jim Morrison? Me gustaba. Oh, pero sí. ¿Versión no. Val Kilmer también? No, Val Kilmer no. Bien, en la película de The Doors. Y generalmente lo que pasaba con The Doors es que no tocaban en vivo con un bajista. ¿Con quién tocaban? Bueno, ellos tenían a Manzarek, que era el que usaba el típico teclado este para Light My Fire. Sí. Que es el, ya te digo, es el piano Fender Rhodes. Exacto. Sí, que sonaba mucho. Practicaste el inglés. A full. Y, pero resulta que cuando grababan los discos, sí usaban el bajo. Y uno de los temas más bonitos para escuchar una tarde de sábado es Love Me Two Times, que suena algo parecido a esto. Twice today, love me two times, girl. I'm gone away. Love me two times, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me two times, I'm gone away. Love me one time, do not speak. Love me one time, yeah, my knees got weak. Love me two times, girl, last me all through the week. Love me two times, I'm gone away. Love me two times, I'm gone away. Los tontos con poder. Cultura digital en 750. no podíamos tener un programa sobre nuevas tecnologías sin tener múltiples vías de comunicación, como ser, por ejemplo, el número de teléfono, que es 5354-6655. Nos pueden dejar un mensaje en el contestador. Sí, claro, y ahí los pasamos al aire, si son buenitos con nosotros. También nos pueden mandar un mensaje de texto, ¿no? Sí, mandan la palabra aire, lo que lo quieran escribir, al 7075. O escribirnos un mail a tontoscompoder@radioam750.com.ar. La propuesta es que nos pueden escuchar también por la radio, por el sitio de la radio, perdón, online, desde cualquier parte del mundo, directamente. Sin escalas. Sin escalas. Y también nos pueden buscar en Facebook y Twitter como Tontos con Poder, que son las vías de comunicación del programa. Consejos para la compu. Aplicaciones online. Soho Writer. Página writer.soho.com/gsp/home.jsp. ¿Para qué sirve? Es un procesador de textos online. Se puede guardar en .doc y PDF. A pesar de estar en inglés, es muy útil. Soho Writer. Compu en 750. Bueno, mientras nuestro productor y la operadora experimentan con una netbook del otro lado del vidrio, nosotros vamos a seguir con el programa. ¿O no? Nos vayan unos matecitos. No vendría mal unos matecitos. Bueno, venimos viendo hace bastante tiempo una industria que no es del todo tradicional, pero en la cual varias empresas argentinas metieron cuña y están algunas jugando en las primeras ligas, digamos, del mundo. ¿Qué tiene que ver con la industria del videojuego? Sí. Hay mucho para hablar del tema del videojuego, pero nos pareció interesante sumar a una de estas empresas que está picando en punta en esta materia. Sí. Y tenemos del otro lado del teléfono, si no estoy equivocado, a Mariano Suárez Batán, que es el CEO, gerente general de Three Melons. Mariano, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Hola. Hola, ¿cómo andas, Mariano? Micaela te saluda. Hola, Micaela. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, Mariano, ¿es así, realmente así? ¿Hay muchas empresas argentinas que están insertándose y de buena manera en la industria de los videojuegos en el mundo? ¿Cómo es esta tendencia? Okay, bueno, primero una aclaración, que Three Melons fue adquirida por Playdom Disney, así que no soy más el CEO de Three Melons, sino que soy un director creativo dentro de Disney, ¿no? Ah, bien, bien. Fue la primera salida, digamos, de una compañía de un startup de videojuegos en Argentina. Sí. Cosa que obviamente, digamos, le da mucha credibilidad al país en cuanto a videojuegos y hoy en día, digamos, está súper activa la industria, digamos, de M&A y de Venture Capital de videojuegos. Así que las otras empresas del sector están también aprovechando de este liderazgo que tomamos en su momento. Es que en algún punto parece eso, digamos, que es una consecuencia. Crecieron tanto que fueron adquiridos directamente por Disney. Sí, bueno, es una larga historia de cómo fue y cómo fue el proceso de venta, pero sí, digamos, definitivamente una industria que está creciendo mucho, digamos, y nosotros desde el principio enfocamos en hacer estos juegos para la web, que a partir, digamos, de Facebook como plataforma se aceleró un montón el mercado global, creció monstruosamente. Eso es un poco lo que estamos viendo, Mariano, y es un poco lo que nos gustaría también, a ver que nos cuentes cómo es, que la industria de los videojuegos se mete tanto en redes sociales, se mete está presente desde siempre en el mundo de las consolas y de videojuegos, tipo la PlayStation, la Wii, etcétera. Y también se mete en lo que son los videos web, fuera de las redes sociales, en los celulares, supongo. ¿Cómo es esto? ¿Qué tendencias hay en el mundo de los videojuegos y qué están haciendo las empresas argentinas en ese marco? No, esas olas tienen que ver también con cómo fue que llegamos las empresas argentinas a unas por lo menos a tener éxito. Pero bueno, básicamente, digamos, tradicionalmente, originalmente, o sea, juegos, Backgammon y compañías, ¿no? Digamos, después se hicieron digitales, uh-huh, con la computadora en los 80, después algunas consolas como Atari y ColecoVision y otras más que hubo en su momento. Después Nintendo, PlayStation, Xbox de Microsoft. Entonces se empezó a usar más la consola y el living en vez de la computadora y el cuarto o el escritorio como plataforma de juego online, y del juego online afuera en el videojuego, y realmente de experiencias solas, ¿no? O sea, de individuos jugando contra la computadora. Con internet empiezan a haber juegos online que también empiezan surgiendo en la PC como plataforma de innovación, y después las consolas empiezan a conectar, entonces aparecen juegos online en las consolas, pero también empiezan a aparecer, vuelta, como decía, Facebook como plataforma en la web per se, o sea, con Flash como el software de, digamos, de juegos en la web por excelencia, uh-huh. Y después los móviles, ¿no? Entonces, para entrar en el juego, en otras consolas, digamos que era, bueno, lo que estaba ultra hot en 2005, 2006. No, siempre ha sido la gallina de huevos de oro. ¿Dejó de serla o se repartió, digamos, el interés en estar en...? Dejó de serla por un hecho fundamental, digamos, que es que los videojuegos se hicieron un tema, digamos, del mainstream ya. Ya no es más una cuestión de nicho. Digamos, la consola, tradicionalmente, la compran varones de, no sé, 18 a 35, padres para sus hijos con la Wii. A partir de que todo el mundo, entre comillas, está jugando, o que todo el mundo está usando Facebook, se abre, digamos, la industria a un montón, a un público nuevo, que el prototipo, digamos, de jugador de estos juegos online es la mujer de 43 años, ¿no? Ajá. Americana. Como el caso de la Wii, que tiene el tema de hacer fitness con esta plataforma. La Wii es más de familia, es mucho más de chicos, pero fundamentalmente los juegos online, los juegos en Facebook, sí. La gran mayoría de la gente que paga son mujeres adultas, sí. Y también, obviamente, vamos, varones adultos, para, dependiendo del juego que sea. Pero digamos, lo que me interesa contarles es el 2005, cuando nosotros fundamos la compañía y habían otros dando vuelta. Otros hacían juegos de consola, juegos de PC, y otros hacían juegos web. Y así, la verdad, digamos, que meterse en la industria de juegos de consola era y es muy complicado, porque los tres grandes son los que controlan quienes hacen juegos para las plataformas, ¿no? Claro. Vos tenés que conseguir un licenciamiento y un kit de desarrollo, generalmente son caros, además. Y nosotros no teníamos ninguna reputación, la industria en 2005 ni existía. Habían un par de emprendimientos. Estaba la Asociación de Desarrollo de Videojuegos, que era una asociación, digamos, de empresas chicas, y sí empezaba una compañía que se llama Gameloft, francesa, a digamos, ponerse en el mercado y hacer un estudio grande de, no de desarrollo de juegos, pero sí de testing y ingeniería, que dio, digamos, sus primeros pasos también para que haya más gente en el mercado. Gameloft es la empresa que hace Warcraft, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? No, Gameloft es una compañía francesa que hace juegos para móviles. Warcraft lo hace Blizzard, Activision Blizzard. Ah, bien. Bueno, entonces en 2005, digamos, esta complicación, que era no entrar en la industria de videojuegos, de consolas, o ir por el camino de hacer juegos de PC, que lleva mucho tiempo, nos salió una oportunidad, digamos, de enfocarnos en una industria que iba a crecer un montón, que es esta industria que en la que estamos nosotros, que es la industria de los juegos en la web. En ese momento todavía no existía Facebook como tal, existía pero no difundida y no una plataforma abierta. Entonces hacíamos juegos standalone y nosotros, puntualmente Streamerons, decidimos hacer juegos para grandes compañías de medios o anunciantes, como terminaron siendo Lego, Disney mismo, MTV, Mattel, Warner, Pepsi, no sé, un montón de clientes que tuvimos. Hacían juegos para las grandes marcas, digamos. Sí, pero todos en la web, porque lo que queríamos era que sean juegos gratis, y que básicamente todo el mundo entre, cuanto más gente entre, porque en definitiva lo que quiero hacer es generar exposición de marca. Mariano, si tuvieras que decir cómo estamos los argentinos con respecto a los videojuegos, ¿qué dirías? ¿Cómo funciona la industria acá? Porque si te puedes pensar, por ahí, el otro día hablábamos de la industria pornográfica, por ejemplo, y hay mayor producción local, más de la que uno por ahí podría pensar. ¿Qué pasa con eso? Sabes mucho de eso, Micaela. Claro, siempre me tilan de fanática. ¿Estás en la industria? ¿Cómo estaría acá la de los videojuegos? Mira, obviamente, digamos, la industria está el mercado y después los productores, ¿no? Digamos, mercado, la verdad, digamos, que es muy, muy chiquita, poca gente está acostumbrada a pagar por los juegos de consola, digamos, y estamos viendo movimientos de gente que está comprando objetos virtuales dentro de nuestros juegos, pero en proporciones es relativamente menor, pero todavía hay temas, digamos, de cultura, temas, digamos, de desconfianza, temas, digamos, de poca facilidad, digamos, de métodos de pago online para para la gente que no está bancarizada, así que estamos trabajando en mejorar eso. Esto de que decís objetos virtuales, perdóname Mariano, esto de que decís objetos virtuales es como, por ejemplo, en Second Life, que se podían comprar cosas virtualmente en el contexto de un juego, digamos. Correcto, digamos, son los juegos estos justamente son gratis para jugar también, como los que hacíamos en su momento para marcas, solo que la forma de generar plata que tenemos es que todo el mundo puede jugar gratis, pero hay ciertas cosas que aunque son exclusivas solamente para la gente que paga. Entonces, por ejemplo, no sé, en un juego de armar una civilización, no, hay edificios tradicionales y hay casas especiales. En las casas especiales hay que pagar, no sé, 50 centavos de dólar, un dólar para tenerla, o para tener una leyenda, que la leyenda te da más poder para atacar o defenderte de otras civilizaciones, de otros otra gente que esté jugando el juego, o incluso, no sé, expansiones en un territorio que tengas. Entonces, la idea es que al ser gratis los juegos, todo el mundo puede entrar y jugar, experimentar, ver si le gusta, y realmente los que se convierten en fans hagan su inversión de tiempo y de plata dentro del juego, ¿no? O en definitiva, como son juegos que son juegos como servicio, o sea, están todos los días online, 24x7 por 365 días, sí. Son juegos que tienen una duración larga, entonces cuanto más construyas, más le pongas al juego, más, entre comillas, poder dentro de la comunidad que juega tenés, y por lo tanto tenés una mejor reputación y más chance de ganar, etcétera. Mariano, hay como una historia, tradición, la verdad que no sé cuántos de estos ejemplos son argentinos, pero de juegos de mesa en Argentina, como los Tec, como el Mecano, como el Estanciero, ¿hay algo de eso, de esa materia prima original que se volcó en términos de innovación y de inventiva en juegos a la parte de videojuegos? Mira, yo no conozco mucha gente, digamos, de YTM y de compañía, aunque un momento traté de contactarlos, aunque se haya volcado en los videojuegos, sé que en un momento quisieron hacer algo los de Teg, pero o sea, como te decía antes, el Backgammon o todos estos juegos son juegos sociales, ¿no? Juegos en los cuales vos te sentás en una mesa y jugás contra gente y te divertís, y no solamente es la experiencia no es solamente ganarle al juego, sino digamos, disfrutar entre amigos. Esto es lo que logra hoy Facebook, ¿no? Digamos que una plataforma en la cual tenés a tus amigos conectados y los juegos son excusas para socializar con ellos. Aparte que obviamente querés ganarles. Claro. Entonces yo creo que sí, digamos, ese know-how se podría perfectamente meter dentro de la industria de juegos. Ahora, volviendo digamos, a la industria nacional, sí hay muchos emprendimientos, hubo muchos emprendimientos, algunos grandes, otros en crecimiento, empresas como, no sé, Boss2, Metro Games, QV9, bueno, nosotros Three Melons, después, ¿qué otros más lanzaron juegos sociales? QV9, por ejemplo, lanzó Mundo Gaturro con La Nación y Clarín. Sí. Después está Sabaraza, que intentó ir por el lado del juego de consola. Después otro que se llama NGD, se llama ahora, no me acuerdo cómo se llaman, que hacen juegos en la PC, pero sí, conectados también. Después hay una empresa, digamos, más chicas que están empezando, pero que tiene mucho buenas perspectivas, como Mindset o Atómica, que son más chiquititas, pero que aunque están bien enfocadas en un mercado que es súper creciente, es este juego de los juegos sociales en Facebook. Sí, ¿no? Mariano, lamentablemente tenemos que despedirte. Claramente lo que estás contando da cuenta de que está creciendo muchísimo la industria acá en Argentina, uh-huh, y que es un mercado que, bueno, que está en expansión y que hay que prestarle un poco más, sí, de atención y que tome más relevancia. Para terminar, digamos, y que siempre lo termino con esto, es a los padres que estén escuchando, dejen, sí, que sus hijos hagan arte, dejen que sus hijos hagan diseño, dejen que sus hijos programen, porque es una industria que genera mucha plata. No es una industria naciente, es una industria que es de 50 billones, claro, de dólares a nivel global. Exactamente. Y se puede hacer en Argentina, y tenemos la oportunidad de convertirnos en líderes en la industria si todos pensamos que podemos hacer esta cosa. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Mariano Suárez Batán, reciente y flamante director creativo de Three Melons, también adquirida por Disney hace muy poco tiempo. Muchas gracias por estar en Tontos con Poder. Chao, chao. Wrong. My life's a bargain basement, all the good shit's gone. just get old job. Where do I belong? Been sleeping in my car, my dreams moved on. My name is Billie Jean, my love is bought and sold. I'm only 16, I feel 100 years old. My foster daddy went, took my innocence away. The street life ain't much better, but at least I'm getting paid. And Tuesday just might go my way. It can't get worse than yesterday. Thursdays, Fridays ain't been kind, but somehow I'll survive. Time and place with someone else's soul, someone else's face. On Tuesday just might go my way. Can't get worse than yesterday. Thursdays, Fridays ain't been kind, but somehow estamos escuchando la versión estadounidense de CAE, también alias Bon Jovi, con su tema Someday I'll Be Saturday Night. ¿Lo dije bien? Sí, muy bien. Y el hombre lo pusimos porque salió a decir que Steve Jobs, el dueño de Apple, con su plataforma iTunes, estoy con la pronunciation a full, estaba matando la industria de la música por, digamos, atentar supuestamente contra los discos. Eso sí, esto va para Tameador, que dice que Bon Jovi no es más ni menos que un ignorante. ¡Upa! Más. Más. Más. Aire. Aire. Aire. Aire. 7:50. Yo quiero que todos los que están en esta plaza se vayan llenos del amor de Cristo. Siete cincuenta más aire. Piensa en esto. Cuando te regalan un teléfono celular, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el celular, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, finlandés, con cámara de fotos. No te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la cintura, o hundirás en el bolsillo y pasearás contigo. Te regalan. No lo saben, lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo con su antena como un bracito desesperado colgándose de ti. Te regalan la necesidad de cargarle la batería todos los días, la obligación de cargarle la batería para que siga siendo un celular. Te regalan la obsesión de mirar a cada rato si hay un llamado, un mensaje de texto, y ver si tiene la hora exacta en el canal de noticias de la TV por cable, en los sitios de internet. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia de comparar tu celular con los demás celulares. No te regalan un celular, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del celular. Acabamos de leer una idea original de Mr. Leleco. Basado en instrucciones para dar cuerda a un reloj del Julio Cortázar, el escritor. ¿Por qué lo elegimos esto? ¿Por qué lo elegimos, señor Guevara? Bienvenido al piso. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenas tardes. Bienvenidos, ¿no? Porque yo soy el invitado aquí. Bienvenido. Gracias. Sí, sí, sí, me autosaludo. Es algo muy interesante. ¿Qué ha pasado? ¿Ustedes conocen al señor Richard Stallman? Lo conocemos. Tenemos algunas anécdotas sobre él, pero que no vamos a contar al aire. Usted siempre tiene una anécdota peligrosa sobre la pero gente. Pero nunca la cuenta. Es verdad. Es un tema. Eso se llama extorsión. Sí. En mi barrio tiene otro nombre. Solo que yo creo que Stallman no se preocuparía por la extorsión de Amnon. No, pero algunos conocidos de Stallman sí. Richard Stallman, más conocido con las siglas RMS, como se lo conoce en el mundo académico, si iba a decir, pero digámoslo por ese lado, es un... en sí es un hacker, no lo vamos a negar. Es un programador de larga trayectoria que ha decidido hace unos cuantos en serio, tomar un camino diferente al de la gran mayoría de las personas que se dedican a hacer software, que es lo que se llama, lo que todos conocemos como el software libre. Esto es una forma de hacer software que no requiere necesariamente pago, pero no es la cuestión de si es gratis o no. O sea, uno diferencia por ahí lo que uno conoce como Linux, por ejemplo, del Windows, pero no es la cuestión de si se paga o no. La cuestión acá es que vos tengas el control absoluto sobre el programa que estás usando. Es como una cuestión, si se quiere, bastante filosófica. Sí, en definitiva, un software es texto, es lenguaje. Exactamente. La pelea aquí entonces es que los programas como el Word, el Excel, el sistema operativo como Windows, la gran mayoría del software que usamos todos los días. Sí, los software de los celulares, digamos. Exactamente. Todo lo que estamos comunicándonos. La cuestión que tenemos con la gran mayoría del software es que es muy difícil, de hecho es imposible poder saber qué es realmente qué operaciones realmente hace un programa. Se obtienen otros datos, si se comunica con la empresa, etcétera, etcétera. Exactamente, este muchacho entonces ha peleado desde hace 20 y pico de años, un poquito más también, para instaurar el software libre, en donde existe la posibilidad de que existan lo que se llaman cuatro libertades. Hay como una especie de manifiesto del software libre en el cual se permiten hacer estas cosas. Pero ¿por qué estamos diciendo todo esto? Stallman, antes cuando leímos aquella reversión del cuento de Cortázar, ¿por qué lo decíamos? Porque Stallman salió a decir, y es una nota que publicó La Nación, que los smartphones, o sea los teléfonos inteligentes, aka BlackBerry, vienen a ser como el sueño de Stalin. Sí. ¿Por qué? Él sostiene que a través de estos aparatos, casi con una acusación demoníaca, permiten el control absoluto de la persona, de qué dice, a quién dice y sobre todo dónde está. Lo considera como un dispositivo de vigilancia absoluto. Es decir, vos accedes a ese telefonito, me pueden rastrear, pueden ver qué consumo, qué no consumo, qué miro, qué no miro, con quién hablo, con quién no hablo, a quién mando mensajes de texto, absolutamente todas nuestras comunicaciones mediadas por este celular pueden acceder a ellas cualquiera o los que detentan la posibilidad de acceder a las empresas. Y, a mí lo que me pasa, compañía, personalmente, yo tengo la sensación de que cada vez que yo envío un mensaje de texto, alguien lo está leyendo en algún lugar del mundo. Bueno. Que le llegó a alguien más, además del destinatario que vos elegiste. Claro, de que alguien está en el medio revisando la conversa. Uses, un cordobés, viste, de eso que te atienden en los call centers. ¿Por qué son todos cordobeses? Es muy muy interesante. Hay una ley de promoción del, hay una ley de promoción del call center que hace que las empresas se radiquen en Córdoba por menos pagos impositivos, por ponerle alguna, una, algún nombre. Entonces, por eso te atiende un cordobés. No, pero claro, de muy buena, de muy buena claro, forma. Estaba radicado en Córdoba. Sí, claro. Porque era CTI, que era Compañía de Telecomunicaciones del Interior. Ahora, mi pregunta es, volviendo a Stallman y su profecía stalinista, ¿exagera con esto que dice? En los foros, digamos, lo están pinchando, lo provocan un poco, porque dicen que a partir de las computadoras también nos pueden rastrear absolutamente todo. Bueno, él milita en contra de las dos cosas, de la idea. En realidad lo que habla es que, en definitiva, un smartphone tiene un software cerrado, privativo, lo mismo que las computadoras con Windows. Sí. Lo que pasa es que generalmente es más difícil intervenir un teléfono inteligente y ponerle otra cosa. Y aparte también él lo que está un poco difundiendo es la idea de que Android, que es el sistema operativo para celulares de Google, basado en la idea de software libre, pero no del todo libre, que en realidad no, tampoco es conveniente, y él un poco lo que difunde es otra plataforma de él, software libre, que se llama Replicant. Exactamente, muy parecido, pero absolutamente de código abierto. Es muy difícil no tener un celular, es salirse de la lógica. Como es muy difícil para mucha gente no tener, por más que sea consciente de que quizás políticamente no está de acuerdo con Windows, no tener Windows. Uh-huh. Es muy difícil salirse de ese sistema. Al día de hoy, 2011, yo conozco una sola persona que no tiene celular por una decisión política personal, si se quiere. Es la, sí. Sí, es la misma que vos conocés, sí. Es muy difícil. Listo. Digamos, quedás por fuera del circuito. Es muy complicado. Para, a nivel personal, a nivel laboral, únicamente, che, me comunico con mis amigos. Digamos, para trabajar es muy difícil. Bueno, pero la propuesta de Stallman no es no estar en el circuito. Es usemos esta plataforma. No sé con qué terminal, porque esa es otra. No existen fabricantes de hardware. No existen fabricantes de hardware con una convicción política así libertaria como la de software libre. Y porque implica mucho más trabajo, mucho más laburo y mucho más dinero. Pero cómo, a ver, de todas formas digo, por más que el sistema sea mucho más libre y uno pueda asegurarse de que nadie está mandando ninguna información rara, hay una compañía de teléfonos de por medio que está recibiendo toda la información, inevitablemente, no porque sea una compañía del demonio, aunque muchas lo son realmente, sino sobre porque todo cuando te tienen que atender por un reclamo. Claro, pobres cordobeses, saludo a la gente que nos escucha en Córdoba. Pero la cuestión es, si inevitablemente la información tiene que volar de un lado a otro, porque si no, no nos llega, no le llega a nadie, para que te llegue a vos tiene que pasar por una máquina. Hay muchas ¿cuánto instancias? Puede cambiar porque un teléfono tenga o no tenga algo que queremos? O sea, va a ser un poco más o un poco menos, pero me temo que estamos fregados. Muchos están vaticinando que a Stallman se le acaba de escapar la tortuga. Así que bueno, habrá que ver qué pasa con esto. En Los Tontos con Poder, el tema de la semana. Antes de seguir con el programa, vamos a repetir las vías de comunicación por si se quieren comunicar con nosotros. Por ejemplo, el teléfono, que es el 5354-6655, o nos pueden mandar un mensaje con la palabra aire al 7075 o escribirnos a tontosconpoder@radioam750.com.ar. Dos cositas que no dijimos. En twitter.com/tontosconpoder o en facebook.com/tontosconpoder tienen la info de lo que estamos hablando y la información sobre nosotros. Y además, en nuestro sitio, que es tontosconpoder.com.ar, Fernando Andán se va a encargar de subirles a ustedes todos los links y todas las informaciones que necesitan para acceder a todo lo que estamos diciendo acá. Muy bien, y demos un atajo. ¿Qué son los atajos, Micaela? Son pequeñas estrategitas, si quieren ustedes, para poder acelerar el funcionamiento en la computadora. Están sentados y dicen, bueno, che, ¿cómo puedo hacer tal cosa rápidamente? Y algo que pasa generalmente es que estás navegando y dices, pero esto es viejo. Sí, hay tengo algunos... una noticia acá en página 2, ya la leí. Esta noticia es de, no sé, de cuando empezó el tsunami en Japón y yo ya lo leí. ¿Qué pasa? Está que es como se dice en la jerga, cacheando el claro, sitio. ¿Cuál es una solución? Me estás cachando. Te cacha internet. Sí. ¿Qué tenés que hacer en ese momento? Actualizar la página. ¿Cómo actualizás la página? Apretando la tecla control y al mismo tiempo la tecla F5. Son dos teclas, no es control más F más 5, sino únicamente control más F5. ¿Por qué te reís? ¿Por qué me río? Pues me lo han dicho. Pero estoy apretando la F, aparte aprieto el 5 y aprieto control y no la veo. No, no la van a ver. Es control y F5, las que están arriba de los numeritos. Planteábamos como tema de la semana originalmente iba a funcionar como una especie de breve, eso es lo que llamamos trackback, que sí. Es el repetir, o sea, retomar algún tema que hablamos antes. Para no dejarlo en el olvido. Exactamente, pero yo creo que esto se ha convertido en un tema de la semana. En un tema de la semana. ¿Se acuerdan que hemos hablado hace un par de semanas, lo han hablado ustedes, con Guillermo Catalano, con Fierita, en el aire de Tontos con Poder, sobre lo que se llama la ley Sinde, esta sí. Ley que en España penaliza a los sitios que contengan contenidos audiovisuales muy particulares. Con copyright, como ser políticas, películas, discos, libros, derechos de autor, etcétera. Y recordarán que en su momento el presidente de la Academia del Cine Español es Álex de la Iglesia, o era, sí. Porque presentó su renuncia luego de la aprobación de la ley. Estaba fervientemente en contra porque creía que había que buscar otra forma de considerar, digamos, a Internet, porque implica obviamente un cambio cultural y de concepción muy interesante. ¿Qué pasó durante la semana? ¿Qué pasó? El día de jueves, exactamente, ya estoy. La edad me está matando, amigos. Usted puede, Vara, usted puede. Fue detenido una persona que se llama Manuel Sirgo González. Sí, que ¿quién es? Un director que ganó un premio Goya al mejor corto de animación hace unos cuantos años, miembro de la Academia del Cine. Ese es el dato, ¿no? Ese es el dato. Un miembro de la Academia del Cine Español fue detenido por piratear una película. Fuerte, es un dato fuerte. ¿Qué pasa? Lo llegan hacia él porque en su momento se subió a una película, de hecho una película de Alex la Iglesia, del presidente de la Academia en su momento, en la que tenía la leyenda de que aún no estaba estrenada y que era para uso exclusivo de los miembros de la Academia del Cine. Para que lo puedan ver y disfrutar anticipadamente. Apareció en Internet. Y claramente, si apareció en Internet con esa leyenda es porque alguno de los muchachos, que son como 2.000, hay mucha gente en la Academia 2.200 del Cine. 2.200 personas son. ¿2.200? 2.200. ¿Cómo se reúne esa gente? Yo creo que hablan por Skype, de una. Si puede, el MSN es una locura. Es una locura. La conclusión a la que llega la policía es que esta persona, Sirgo, subió la película, sí. Y lo han detenido. Ahora la Academia de Cine ha salido a respaldar a esta persona, Sirgo, y a presumir su inocencia. Y por otro lado, digo, eso es como un dato. A eso sí que se les escapó la tortuga. Se les escapó la tortuga. Y por otro lado, hay un muchacho que es de apellido Lara, se me acaba de escapar el nombre, sí. Que es el presidente del Grupo Planeta, sí. de la editorial del mismo nombre, y presidente de la cadena española de televisión Antena 3, que en algunos cables por aquí se la puede ver, que ha salido a decir que la ley Sinde, sobre la que debatimos y dijimos lo fuerte, las particularidades que tenía, no es lo suficientemente buena porque no penaliza a los usuarios, o sea, busca claro. Un camino que sí se sigue en Francia, por ejemplo, en donde hubo intención de que los usuarios sean penalizados, exactamente. Penalizados con los accesos a internet y penalizados económicamente. Hay que pagar un dinero por haber descargado una peli, por ejemplo. Y en una frase muy muy fuerte que dijo Lara en declaraciones, si mal no recuerdo, una agencia de noticias llamada Europa Press en España, lo que dijo es: el gran lugar donde se fotocopian los textos que tienen copyright son las universidades. De una, nos van a venir a cortar la cabeza. Así que usted es universitaria, tiene cara usted de tengo cara de traficante de información. Con lo cual, este muchacho, el presidente del Grupo Planeta, que obviamente se dedica particularmente a la industria editorial, tiene intenciones de ir a por las universidades como el lugar donde se trafica información. Hay varios países que tienen exenciones, excepciones, mejor dicho, en la ley para cuando se trata de casos educativos, cuando se trata de materiales educativos. Ahí hay como otro tipo de flexibilidad al momento de difundir este tipo de materiales porque entienden que es de vital importancia. Pero bueno, es una casa de brujas que va por diferentes industrias y todo para garantizarse su tortita de dinero mes a mes. En Los Tontos con Poder, breves. Seguimos con la información que nosotros consideramos más importante o al menos más atractiva de la semana. ¿Qué más estuvo pasando? Hay una que me parece especialmente interesante. A ver. Estamos recurrentes. Antes que nada, un oyente se comunicó con nosotros. No tenemos el audio porque la vida nos pasó por encima. Arturo, de la localidad de Herlia, a quien le mandamos un saludo, escuchó que íbamos a hablar de internet erótica y nos comentaba que recibe mensajes, recibe correos electrónicos con publicidades sobre el Viagra. Sí. Y que nos consultaba la forma de eliminar eso porque le traía problemas. Lo que ya sabemos que significa. Yo creo que la mujer ve la publicidad hasta el día y dice, conmigo no la tomás, digamos, ¿para qué te suscribiste a esta cosa por mensaje? Claro, con lo cual le aclaramos a Arturo y a todos los que nos escuchan, si ustedes reciben esos mails del Viagra, hay un montón más. Es porque usted, ¿qué hizo? De alargamiento peniano. Por ejemplo, usted no ha hecho nada, no se asuste, quédese tranquilo, póngale, apriete el botón que dice marcar como correo no deseado, desaparecerá de su bandeja de entrada, quedará oculto por ahí y alguien se encargará de borrarlo, usted no lo tiene que hacer más. Y deje de visitar páginas donde publicitan el Viagra. Claro, el peligro acá no es que uno haga malas cosas, sino que nuestros correos electrónicos a veces aparecen por alguna razón, o por ejemplo cuando uno reenvía cadenas de mail, que dice vamos a salvar a un perro en tal lado, y uno reenvía el mail y uno repite toda esa lista de mails que aparecen, que es eterna, y lo que estamos haciendo ahí es colaborar con la gente que después recopila esos mails. Y los vende. Y los vende para que después los muchachos del Viagra... Ah, son esas cadenas de mail que dicen, reenvía esto porque si no te van a sacar del Messenger, esas cosas. Esa fue genial. Van a empezar a cobrar el Messenger, o te van a regalar una compu, Microsoft regala la computadora, no nos enteramos. Sí. No sé cómo. Había una muy buena que era, hola, ¿cómo le va? Mi nombre es Mr. John Henner, yo soy el dueño del MSN. Claro. O sea, y te voy a empezar a cobrar. No sos Bill Gates, hermano. No me puedes estar escribiendo de esta forma. No, vayámonos de esto. Queríamos dejar este momento eróstico, como diría el amigo Fernando Mdán, de la internet. Como jamás hablo. Mdán, para hablar de una gran noticia para muchos que nos están escuchando y no lo van a confesar jamás. Es que tenemos... Hay dominios, hay cierres de dominio en realidad, como por ejemplo... radio750.com o tenemos el .org o el .net o los que quieras. Han salido muchos más nuevos, claro. Hay nuevos como .travel, por ejemplo, para las agencias .fm, de turismo. .fm, para las radios. .fm, sí, igual es el caso de un país que entregó sus... Como el TV, por ejemplo, que es de un país que se llama Tuvalu. Y lo que han hecho, el FM no me acuerdo de quién es, también hay algunos en español que usan el .de, fotos.de, por ejemplo, que utilizan el alemán. Lo que ha salido, que no tiene que ver con ningún país, sino con un tema muy particular y que genera escozor en muchos, es el .xxx. No se me ocurre. De la película. Claro, el tatuaje de Christian U, por cierto. No es justamente por la película, no es... a mí me hace acordar, ¿se acuerdan cuando veíamos en los dibujitos animados que los personajes que tomaban alcohol, la botella decía XXX? Bueno, tampoco es eso. Ajá. Es... lisa y llanamente para la pornografía. Pero es un escrache, digo, también. En realidad, si lo pensamos, pongámonos del lado moralista, como gente seria que somos. Nos cuesta un poco. Que haya un dominio .xxx y que todos los sitios pornográficos se muden al xxx, implica que va a ser mucho más fácil para nosotros como padres poder bloquear los sitios .xxx y que... ¿Qué padre censor resultaste vos? Bueno, después, cuando cumpla 18 puede hacer lo que quiera, antes de 18 tenemos que... No, pero a lo que vas es que es mucho más fácil de filtrar el tráfico, sobre todo en un ámbito hogareño, cuando la extensión es XXX al final. O en un ámbito también laboral. Bueno, hubo 10 años más o menos de discusión sobre si aprobar o no el XXX. Nadie quiere el XXX, porque por un lado algunos gobiernos y organizaciones religiosas han salido a decir que hacer esto es avalar la pornografía en internet. Y por otro lado, la industria porno ha salido en contra, tiene una asociación que se llama Free Speech Coalition, coalición por el derecho a la libre expresión, genial, que dijo que la moverse a los XXX aumenta los costos de operación y facilita a las autoridades la tarea de identificar y bloquear las páginas porno. Y sí, muchachos, y sí. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 13:50 minutos. Humedad 44%. Temperatura 24 grados 2 décimas. Para la mesa de enlace, las condiciones laborales básicas para el peón rural no es un tema prioritario. Las organizaciones rurales que la componen, como la UATRE del Momo Venegas, se opusieron a firmar el 16 de marzo una propuesta del gobierno para establecer condiciones mínimas de trabajo para los empleados temporarios. La misma se hizo en ocasión de reunirse la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, donde se eludió la firma del compromiso. Álvarez Ruiz, representante de la cartera de trabajo, expresó que la mesa de enlace mira hacia el costado para eludir la responsabilidad ante los casos de trabajo esclavo. Dictarán el veredicto en el juicio a Luis Patti. Se prevé que el 14 de abril próximo el Tribunal Oral 1 de San Martín dé a conocer la sentencia contra el ex intendente de Escobar. Los abogados querellantes y la fiscalía pidieron reclusión perpetua para Patti, Reinaldo Viñone y Santiago Omar Riveros, entre otros. Patria Grande. Dilma Rousseff invitó a expresidentes a compartir un almuerzo con Barack Obama. Entre los asistentes figuran José Sarney, Fernando Collor de Melo y Fernando Enrique Cardoso. La ausencia saliente es la de Lula da Silva, que la justificó porque dijo estar en una especie de cuarentena política por el escaso tiempo transcurrido desde el fin de su mandato. Pelota. Continúa la fecha de la B Metropolitana. Desde las 13 horas, uno de los segundos, Estudiantes de Buenos Aires, juega en Caseros con Brown de Adrogué. Finalizado el primer tiempo, vence el visitante 3-1. El otro perseguidor de Atlanta, Defensores de Belgrano, enfrenta desde las 16 a Sarmiento de Junín en el Bajo Flores. La fecha comenzó anoche con el triunfo de San Telmo por 1-0 en condición de visitante frente a los Andes. Humedad 44%, temperatura 24 grados, 2 décimas. Roberto Galucci. 750 avanza. Derecho a la información. Los tontos con poder. Todo sobre tecnología. Nuevas aplicaciones. La 750 encuentra su techo. Bueno, otro de los temas que vamos a escuchar es de la banda Beirut. Este no es quizás tan conocido, el tema es Elephant Gun. Es muy buena banda Beirut, no se hizo conocida por los medios tradicionales, sino que empezó a sumar adeptos y fans a partir de su página en MySpace. Y empezó a crecer muchísimo y a hacer intervenciones. Es una banda estadounidense, hace intervenciones en Francia y hace una música muy linda que vamos a compartir con ustedes. Young, I'd flee this town. I buried my dreams underground, as did I. We drink to die, we drink to night. Far from home, elephant guns, let's take them down one by one. We'll lay it down. It's not been found, it's not a seasons began when love was right. En Los Tontos con Poder, favoritos. Favoritismo. ¿Por en quién? Tontos con Poder. Casi fanatismo. Por vos, Ivara, por vos. Por todo, todo. Somos unos enamorados del amor tecnológico. A la pelota. Yo estoy enamorada de mi nuevo carnet de Boca Juniors, debo decirlo. Nueva socia de Boca Juniors. Exactamente, mirá, mirá flamante. Vos. Pero no podía evitar decirlo, estoy muy contenta. Felicitaciones. Ese es mi favoritismo. Hoy. Felicitaciones. Usted es hincha de Boca también, Andán. Sí. ¿Es usted socio? No. ¿Por qué? No es fácil empezar a ser socio de Boca. No sé Micaela qué hizo para lograrlo. Trabajo eficientemente, la gente me recomienda y llegué. Mira vos. Bueno, pero no ese es el tema que nos atañe, sino de recomendar algunos sitios, herramientas, aplicaciones que andan dando vuelta por ahí que quizás nos resuelven algo, nos favoritean de alguna forma. Recuerda la leche. Ajá, durísimo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Durísimo. ¿Ese es el nombre de la aplicación? Recuerda la leche. Ya, sí. Recuerda la leche. Me gusta cómo suena. Remember the Milk se llama esta aplicación sobre la que vamos a hablar hoy. ¿Desea contarnos algo? Cuéntenos. Remember the Milk, un buen recurso. Remember the Milk, en inglés, siempre se toma eso como ejemplo de alguien que no se quiere olvidar algo. Es como el latiguillo de, tienes que hacer las compras, no te olvides de comprar la leche. Y bueno, lo que hicieron con ese nombre tan curioso... Hay un viejo comercial, ya que estábamos hablando de compañías de teléfono, de CTI, sí. Que se llamaba Huevos Roberto. No sé si ustedes ¿Huevos Roberto? No, busquen, no me la acuerdo. Busquen Huevos Roberto en YouTube. Y van a encontrar que era genial. Como no quería gastar crédito, decía mentalmente, le voy a llamar por telepatía, Huevos Roberto, huevos. Entonces la persona que tenía que comprar huevos, en vez de comprar huevos, se envalentonaba y decía, no voy a comprar nada, anda a comprar huevos, le decía la mujer. Ajá. Y es muy gracioso. No me lo acuerdo eso, pero lo voy a buscar. Yo tampoco. Es muy, muy bueno, está googleando acá la compañera Sánchez. Está googleando. Entonces, Remember the Milk, ¿qué...? Entonces lo que te permite es hacer un listado de cosas que tenés que hacer, incluso grabar por voz, así archivos de audio. Por decir, usted. ¿Eh? Por usted, no me tutee. ¿Sí? ¿Te tuteé? Por vos, dije. Uy, por favor. Por favor, qué respetuoso que resultaste. Te permite hacer listas de cosas que tenés pendientes, fácil, y te puedes conectar desde cualquier computadora, del trabajo, de la casa, etcétera, y recordarte y priorizar, etcétera. Eso está buena, la primera aplicación. La segunda herramienta que tenemos, ¿cuál es? Se llama Read It Later. Read Later, ¿y para qué sirve? Bueno, dígalo de vuelta, por favor. Read Later. Read Later. A ver, suponete que vos ves una nota en internet que te gustó, te interesó, pero tenés que huir del trabajo. Por la ejemplo. Perdés, decís, bueno, no, me tengo que ir, la tengo que leer, pero no puedo leerla ahora. ¿Qué hacer con esas notas que nos interesan, esos artículos? Bueno, esta aplicación sirve justamente para esto. Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos que juntar en la semana lo que vamos a hablar entonces con Poder el sábado. Exactamente. Y decimos, esto yo lo leí en algún lado y empezás a googlear y no encontrás. O sea que nos sirve. Rodeo de diarios como ahora, buscando los papeles. Nos sirve para nosotros y para ustedes también. Read It Later entonces, en el sitio www.tontosconpoder.com.ar están todos los links para manejarse. Los Tontos con Poder. Info de Tech. Radio. AM750. Esto ha sido todo por hoy en el programa número 11. Sigue Animal Político, no se pierdan el programa de la gente del programa, valga la redundancia. Estuvo en la operación la polaca Stroksuk, en la producción y en la columna Ignacio Guevara. Hola, ¿qué tal? Micaela Sánchez Malcolm, a mi derecha en la mesa. Y Fernando Andán, el ilustre conductor también de este programa. Nos vamos con un tema de Robert Plant, You Can't Buy Me Love, que no es el de los Beatles, pero está muy bonito igual. Los esperamos el sábado que viene a las 13 horas. You can't buy my love, no money in the world. Radio, Los Tontos con Poder. Ahora viene Animal Político. Son las 14 en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. 2011 es un año en el que los diferentes intereses en pugna están destinados a cruzarse, a chocar, a desnudarse. Cuanto más avanza el año, más visibles son las colisiones. Pero al mismo tiempo, más complejos son los entramados políticos. Las relaciones de poder se vuelven interrogantes cuya respuesta no se alcanza. Los intentos por alcanzar esa respuesta terminan muriendo en dudosos trascendidos, en hipótesis de café y en frases que insultan al periodismo cuando afirman con seguridad y entre comillas versiones que surgen del entorno de tal o cual persona. Saber exactamente qué pasó con el no paro es una tarea que no puede ser exitosa. Pero lo que pasó en la política en los últimos dos días deja servido un análisis empírico sabrosísimo, con varias conclusiones prácticamente indiscutibles. 1. Moyano puede parar el país. 2. Clarín está desbocado, sobrepasando el límite de lo asqueroso repetitivamente. 3. El gobierno, cual defensa bilardista, supo canalizar una jugada peligrosa que no sabemos quién la armó, pero sí quedó a la vista quién quería festejarla. Y 4. La insistencia en los análisis de la política que pintan buenos y malos son cada vez más frecuentes. Como es de costumbre, los negros y barbudos suelen ser los malos y los rubios los buenos. Y entre los rubios está De Narváez. Ojo con De Narváez este año. Animal Político. Para pensar la actualidad. Desde las bases hasta el fondo. Animal Político. El sub 25 de la política en 750. What did you want with you? Bienvenidos a Animal Político. Esta vez no llueve, esta vez hay sol y esta vez hay equipo, señores. Hay equipo completo por primera vez desde el comienzo de este ciclo. Lamentamos la ausencia de Fran en este caso, pero por primera vez no hay nadie de vacaciones, no hay nadie ausentándose, no hay nadie con resaca y ese tipo de cosas que suelen pasarle al equipo de nuestro programa. Pero la felicidad también está porque ha vuelto. Permítame que la presente primero hoy. De Ecuador se refugió de un tsunami. Sí. ¿Qué más le pasó? Le pasaron muchas cosas, ¿no? Lucía Landa, nuestra locutora. ¿Cómo están? Fueron unas vacaciones un tanto ajetreadas, sí, como vos bien decís, Dani. Estuve en medio del tsunami, tuve que ser evacuada a una montaña y también las rutas de Ecuador no son las mejores para ser transitadas. Y no fui la única, sino que